En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, bienvenidos a Escena Indie, programa de la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Escena Indie, programa donde tratamos de mostrar artistas, agrupaciones que se mueven dentro del rock y el pop de una manera independiente, de una manera alternativa, en muchos casos quizás transgresora, simplemente diferentes, algo indie. Bienvenidos, mi nombre es Andrés Alzate. Es un gusto estar como siempre acá. Y el día de hoy vamos a tener una agrupación mexicana. Agrupación que ya hemos tenido en otras ocasiones acá. La agrupación Austin TV o Austin TV. Una agrupación bastante interesante y diferente, se podría decir también. Vamos a tener un disco que no habíamos tenido acá. Porque bueno, lastimosamente no era fácil obtenerlo. Pero ya que está en sus plataformas, lo tenemos el día de hoy. Se trata del disco La Última Noche del Mundo, de la agrupación mexicana Austin TV. Una agrupación que hace algo de post-rock, rock instrumental, rock experimental, más rock, rock progresivo. Hay algo ahí bien interesante, la verdad. Una característica principal de la banda, para los que de pronto no conocen mucho de esta banda, es que ellos no dan la cara, no dan sus nombres. Siempre tienen disfraces o máscaras. Se han caracterizado por el concepto y el lema de tu cara no importa, importas tú. Y es una manera de animar al público a no prestar atención a la apariencia, sino a fijarse en el interior. Por ello mismo, todos los integrantes pues no llevan máscaras, no llevan nada y se mantienen en el anonimato. Esta agrupación se formó en Ciudad de México en el año 2001. Una agrupación que estuvo activa hasta el 2013, luego tuvo un periodo de inactividad muy grande y regresa en el 2022. Hay que decir que esta agrupación se dio a conocer sobre todo en Colombia y en gran parte de Latinoamérica gracias al Festival Rock al Parque en el año 2008, donde realmente mucha gente como que, hey, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Qué son? Pero no se sabía mucho de ellos, no se encontraba tampoco mucha biografía ni nada. Y las personas realmente que asistieron a este evento se sorprendieron gratamente, no solo por su música, sino por su show, porque si bien es instrumental, pues entre canciones igual hay una interacción con el público, hay palabras y realmente hay mucha carisma y muy buena conexión con el público. Pues escuchemos entonces del año 2003 el disco La Última Noche del Mundo, que sería realmente su primer disco, porque ya habíamos tenido acá algo de Austin TV, pero era como unos EP que grabaron desde el 2001, y acá pues realmente sería su primer disco, La Última Noche del Mundo. Y ese título pues viene del cuento del escritor estadounidense Ray Bradbury, reconocido por ser escritor de los géneros de fantasía, terror y ciencia ficción. Y arranquemos, acá van a notar algo, si bien es instrumental, hay algunas canciones que tienen por ahí algunas palabras o algo muy de la televisión, del cine, tienen como ese tipo de samplers ahí. Y bueno, ahí lo van a notar desde la primera canción, que se llama Roy Rogers. También escucharemos Ella No Me Conoce y Rushi. Esto es Austin TV o Austin TV en Escena Indie. We'll be right back. crearía una paradoja, que crearía una reacción en cadena, que podría reformar la continuidad de tiempo y espacio y destruir así todo nuestro universo. Los sonidos independientes están en Escena Indie. En Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Bueno, hay que decir que estamos escuchando la agrupación mexicana Austin TV, y este disco del 2003 llamado La Última Noche del Mundo. Ahí tenemos las canciones Ruchi, Antes Ella No Me Conoce y Roy Rogers. La primera, Roy Rogers, si lo notaron, tiene ese fragmento de la película Back to the Future, Volver al Futuro, pero en la segunda parte, donde ya están en ese futuro. Recordemos que la película es ochentera y están en un futuro que sería como el 2015, para nosotros ya es pasado, pero que, bueno, el director y el guionista se imaginaban un 2015 bastante tecnológico, ¿no? Carros voladores, patinetas voladores y demás. Y ahí había un pequeño diálogo de qué pasaría si dos de los personajes se encontraran, el de ese futuro con el del pasado. Ahí lo pudieron escuchar. Y es el doblaje en español, doblaje latino, doblaje mexicano. Y también teníamos la canción Rusi, que contiene diálogos de una película también mexicana llamada Veneno para las Hadas, de 1986. Hay un diálogo entre una señora y un niño acerca de lo que hacen las brujas y todo esto, y el veneno para las hadas. Maravilloso, realmente algo bien, bien interesante, La Última Noche del Mundo. Antes de ir a escuchar un poco más de la música, yo les recuerdo que pues, los integrantes no dan sus nombres, pero en ese entonces pues decían que eran Chato en la guitarra, Cho en teclados y samplers, Snyder en la batería, Pasa en el bajo y Oirán en la guitarra. Austin TV, su disco La Última Noche del Mundo. Escuchemos otras cuantas canciones más. Mr. Galaxia, Olvidé Decir Adiós y Hazme Sentir. Austin TV, hoy en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira.

Es el sonido de la agrupación mexicana Austin TV. Es una agrupación realmente con un sonido muy diferente, es algo muy alternativo, es algo muy independiente real, podríamos decirlo, a lo que suena normalmente dentro de estos sonidos rock. Aquí hay algo progresivo y algo experimental también, se podría decir. Y bueno, una agrupación que, como les había dicho, tuvo un periodo hasta el 2013 más o menos, y luego deciden regresar en el 2022. Y también se debe a una serie de cambios. Podemos decir que los fundadores de la banda quizás ya no están, pero le dieron, pues, se dieron los derechos, el nombre y demás, y ese legado muy bueno de Austin TV a los otros integrantes. Podría decir que fue Chato y Pasa los que iniciaron la banda, pero ellos dos ya no están. Hoy en día son Choisan, sintetizadores, teclados y samplers. Con Choisan sí se puede evidenciar que es una mujer, pero por su voz, cuando hablan en el público, por su pinta, pero pues recordemos, no dan su rostro. También está Totore en la guitarra, Rata en el bajo, Sneer en la batería y Aki en la guitarra. Y los miembros pasados eran Chato en la guitarra, Pasa en el bajo y Chavo, que también hacía, estaba ahí pues en la banda, que ya no están pues en la banda. Y precisamente Chato y Pasa, o Chavo y Pasa, fueron los que realmente arrancaron la banda. En un inicio ellos pertenecieron a otras agrupaciones, haciendo sonidos quizás más cercanos al punk, al post-grunge, a lo experimental. Y cuando ya pues deciden juntarse y formar un grupo, pues decidieron que querían que fuera instrumental. Quizás en un principio tuvieron algunas letras, pero se dieron cuenta que no, que realmente era así instrumental, como querían que sonaran, como querían comunicar también un poco de lo que hacían. Es en el 2008 cuando llegan a Rock al Parque, y además también llegan a festivales como Quito Fest, también en Panamá, y esto realmente les abrió mucho las puertas. Y además que habían logrado grabar ya su segundo disco en el 2007, llamado Fontana Vela, que también lo hemos tenido acá en Escena Indie, sino que recordemos que este que estamos escuchando el día de hoy, La Última Noche del Mundo, no lo teníamos, pues ahora sí lo tenemos y por eso lo estamos compartiendo. Ese Fontana Vela contó con la producción de Meme del Real, o Emanuel del Real, que recordemos que es integrante de la agrupación Café Tacuba. Eso también les abrió como muchas puertas y lograron llegar a sus festivales. Y hay que decir que Rock al Parque también contó con la presencia en su cartel de la agrupación Austin TV en el año 2024. Así que bueno, escuchemos un poco más de Austin TV. Las canciones Asia, La Última Noche del Mundo y un pequeño bonus track que se llama ¿No te gusta la música? Así, en pregunta. Austin TV sonando hoy en Escena Indie. Wie alt bin ich? Fragte ich mit leiser Stimme meine Hand und öffnete die Augen, um sicher zu sein, dass die Städte nachts beleuchtet sind. Ich schaue in alle Fenster, sehe alle Welten. Ich will nicht mehr allein sein, bewahre das gleiche Lächeln, während ich den Himmel anschaue und sehe die Wolken weinen. Ich betrachte das Nichts, das dort ist und schon verschwindet. Erinnerungen, Augenblicke, wundervolle Wunder. Ich habe Angst, ich kenne niemanden. Es ist so traurig, was mit Asia geschah. Thank you. ¿No te gusta la música? Sí, mucho. Lo digo porque quitaste el disco. Lo hice sin pensar. Si tú quieres, lo pongo. Si quieres. Continuamos en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. En este programa que se llama Escena Indie, recuerden, la emisora cultural de Pereira origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada, en el corazón de Pereira, el corazón del eje cafetero, precisamente para esta gran región que también comprende norte del valle. Un saludo para los que nos escuchan por internet, un abrazo gigantesco. Hoy con la agrupación Austin TV o Austin TV. Y ahí acabamos de escuchar prácticamente todo el disco La Última Noche del Mundo, del año 2003, con un rock progresivo, un rock instrumental y también experimental. Algo realmente innovador, diferente. La agrupación Austin TV, bien, realmente suena muy bien. Puede que no tenga letra, pero muy buenas ejecuciones, buena batería, buenos sonidos, sin duda alguna. Yo los dejo también con un poquito de su sonido en vivo en la presentación. Y nada, decirles que esta agrupación tiene otros discos, ha tenido diferentes premios, diferentes conciertos en todo el mundo. Y que precisamente espero tener acá en Escena Indie los otros discos también para poderlos compartir con ustedes. Me voy despidiendo, recuerden, mi nombre es Andrés Alzate y los espero en otra emisión de Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. Mil gracias, chao.